afligido, contemplo la confusión de la situación. Noticias, miserias, guerras, muertes y opresión. Buscando la pista de mi sentido, alucino, borracho de información sobre destrucción. Sorprendido, las bombas se salen de mi televisión. Y busco la pista de su sentido. Búscalo, búscalo, busca en ti, tú tienes la solución. Cuéntalo, busca en ti, tú tienes la solución. Tú tienes la canción, tienes el ritmo. Perdido en la confusión de la difusión. Almuerzan dotados expertos en desnutrición. Buscando la pista de su sentido. Consuelo, la muerte inminente será sin dolor. Aseguran primeros ministros de exterminación. Buscando la pista de su sentido. Búscala, búscala, busca en ti, tienes la solución. Encuéntrala, busca en ti, tienes la solución. Tú tienes la canción. Tienes el ritmo. Propongo pasar de las profecías y el temor. Te invito a un rollo que llama la superación. Buscando la pista de tu sentido. Libérate, emplea la mente en un rollo mejor. Entrégate, abraza, besa, canta tu canción. Encuentra la pista de tu sentido. Búscalo, tómalo, siente en ti, tienes la solución. Pídelo, siente en ti, que tienes la solución. Tú tienes la canción, tienes el ritmo. Búscalo, tómalo, siente en ti, tienes la solución. Siente en ti que tienes la solución. Tú tienes la canción, tienes el ritmo.